fue de casualidad. Yo quería que nos pasara y tú lo dejaste pasar. No quiero que me perdones. Cuando viniste y tú no quisiste fallar. ¡Hombre!